Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Catado Pain después de este temazo de Sludge, Stoner y Punk a partes iguales. Guapísimo. Que estos jefazos eran los Matarife y que vaya discazo que dejaron, que como en semanas pasadas pusiste tú a los Mo y hablé yo de Matarife, dije, hostia, hay que traerlos. Te dejé con las ganas. Y me lo estaba escuchando y es increíble. Y este tema también. Y nada, que esta semana hemos venido aquí porque yo por fin estoy un poco más liberado de curro. A ver si podemos... Sí, después del aniversario que tuvimos. Es verdad, el programa después del aniversario... Que, joder, antes del aniversario estaba diciendo, a ver si llega el aniversario para descansar, y no, y aquí sigo. Sí, pues nada, que hacer así una pequeña reseña de ese concierto, que la verdad que yo por lo menos descubrí a grandes bandas, porque he de reconocer que todavía no había escuchado a No Beach. Era su segundo concierto. Sí, creo. Es verdad que tocaron antes en La Gatonera, pero yo no pude ir. Y desde fuera, muy guapos. Pero bueno, pues eso, que no los pude escuchar en directo. En condiciones. Y era flipante el sonido que salía de fuera también con los diéresis. Diéresis, o sea, joder. Me impactó muchísimo porque, o sea, lo que yo hablaba además con otra peña fuera, que esto no es aquí peloteo ni leches, sino que desde fuera mucha peña decía, pero ¿esto ya es el segundo grupo? Y yo, sí, bueno, segundo, no sé, tocar los terceros. Sí, segundos o terceros. Y no, era como, joder, es que sonaba todo como súper compactado, súper bien, o sea, como muy potente. Luego, pues igual, tampoco pude entrar. Pero, joder, yo decir eso, que yo a Diéresis les vi con el primer concierto, creo que fue, que aquel concierto de todo de bandas Dis en el Estado y en el Coco, sí. y joder, que va sonando ahí, si ya me moló mucho su primer concierto, este chapó igual, y eso que tampoco pude verlos en condiciones. Pues me gustaron muchísimo. Y luego también... La gente flipó mucho con... ¿Acabas de hablar de Circle Shit? No, iba a decir ahora eso. Flipó mucho con Circle Shit. A mí, o sea, a ver, yo no sabía que, por cierto, lo estoy escuchando el programa rumbo yo a Zaragoza, escuché que me decías, luego te cuento la sorpresa. No te conté. Y no me contaste la sorpresa. Y la sorpresa esa era que no tienen cantante. Y flipé porque, vaya, jefazos... No sé, increíble. Sí, me pareció brutal. Además, el rollo que tienen... Es súper cambiante, ¿verdad? Hacían ahí medio de repente Stoner, que luego cambiaban a un rollo como más a hardcoretado, a luego un rollo súper... de esto como surfero. Sí. O sea, muy... maquinones. Country de este así, de repente surferito. No sé, joder, me parecieron... O sea, ellos... Además, muy bien hilado. Ellos estaban acojonados diciendo... O porque el estilo que hacemos es o te gusta mucho o nos van a odiar. Y no, era de, no, o sea, nos van a odiar, nos van a odiar. Sí. Y luego, no, todo el mundo fue a decirles, oye, vaya, y no, primer concierto, que... además. Sí, pero vamos, que es que aparte que son jefes y maquinotes de esto de que la clavaron todas, yo que sé, que el estilo es que era muy... Es que no es estilo, porque estaba hablando con ellos, era... Que era de... muy variado, digo, y que precisamente claro. Por eso yo creo que es que tocaba muchos palos. Y, claro. Y que, pero que estaba muy bien hilado. Transmitido, tío. No sé, que no de repente no parecía que estabas escuchando otro rollo, sino que iba todo cambiando, pero gradualmente. Y bueno, no sé, a mí, sinceramente, yo creo que les falta... O sea, que si metieran un... O sea, que a mí me gusta así, pero que si le metieran un cantante o una cantanta, eso sería increíble. Así que, no sé, decían que no se querían animar, que pasaban, que ellos tres estaban muy bien. Pero, joe. ¿Y qué más decir del concierto? Y nada, que yo creo que mucha peña nos apoyó ahí en pillar números para la rifa, que muchas gracias a esa gente que estuvo ahí participando de las cosillas para poder financiar... este programa y Radio Carcoma en sí. Gracias a la ludopatía de los componentes de No Beach. Eso es. Que, por cierto, tenemos el vinilo de Phil Collins y os lo vamos a regalar. Solo si después de mirarlo en eBay y no cuesta una millonada, entonces sí os lo regalamos. Sí. Y nada, que ya os pondremos una pregunta para contestar y a partir de ahí os lo regalaremos. O sea, que es algo a partes iguales. Regalo pregunta. Y nada, yo que sé que estuvo muy guapo, que gracias a la gente que colaboró tocando, a Cizalla, pues a Novich, a Diéresis, a Circle Shit y a Echando Mierda. Exacto. Que, por cierto, los Echando Mierda lo petaron. Lo petaron. De Coslada, o sea, tienen ahí unos fans como catedrales. Y hubo ciertos comentarios de público que decía, por fin un grupo de punk de verdad sin condiciones tocando aquí. Sí, hubo gente que le encantaron. Y porque hacen un rollito muy menosprecio, así, yo qué sé. Muy directo, madrileño, punga, macarra y acelerado de Madrid. Y yo qué sé, que nada, que lo pasamos muy bien, que muchas gracias y que otro aniversario más que se queda a nuestras espaldas. Así que larga vida al sexto, a ver si llegamos. Bueno, pero que mientras descansamos, merecemos. Bueno, ha quedado ya un año para el próximo. Pero bueno, que eso sin más, que ya adelantaremos concierto de Mandanga, que se quedó en el aire porque iban a tocar. Por culpa de Manos Rota, que por cierto nos está escuchando, así que un saludo para el señor Aitor. Un saludo muy grande, joder, que eso, que esperamos teneros pronto por aquí y ya recuperadísimos. Y que me explique qué es eso de que tengo que pagar un LP. Que ya, yo tampoco lo entiendo. Y mira que eso, mirando el blog, no lo entendía. Deja de soltar rumores falsos sobre mí. Que, por cierto, ¿ha leído ya mi pincho el ordenador? Vale, voy. No, ojolín, que si no... No, si es que se me ha pirado, que hemos estado hablando y no he sacado el mío, que el mío ya... Vale, guay, porque nada, quería hilar un poco esto para meter una canción que nada, que justo hablando de Aitor Nieve y de los mandangueros, este fin de semana estuve por Zaragoza con peña de... Joder. ¿De Zaragoza? No, coña. Con peña de Zaragoza, pero aparte con Displague, eso es que iba a decir Disapta. Y pues eso, con los Displague, en concreto con el señorito Marc, que un besazo para él desde aquí. Y pues nada, entre mi fin de semana con Venganza y Displague, pues puedo decir que estuve en el concierto del sábado en el Quique Moore, en el que tocaban Inquietud y Derrota. Y nada, aparte de pasármelo pipa por allí, porque además había una jornada de fanzines hechos por mujeres que se llamaba Chavalas Fanzine. Había también performance y demás. Y pues la verdad que yo con el destrozo que llevaba en el cuerpo del viaje y demás, se me quitó todo cuando estuve viendo a estos chavales. Y la verdad es que yo ya he hablado aquí en el programa alguna vez de mis prejuicios hacia Derrota, que en su momento en el Horchata Fest no los llegué a ver porque, bueno, por cuestiones que no acabo bien de conocer, no tocaron. Se quedaron ahí tocando a la mitad y más bien yo creo que iba alguno perjudicado. Y yo qué sé, no se me quedó ahí la espinilla de no haberles podido ver aquella vez. Y, joder, me fliparon muchísimo. Bueno, aparte de que yo tengo una dislexia entre Derrota, Destierro, Deserción y... Y todos los grupos que empiecen por D, que sí, no por Dis. Sí, así que, nada, finalmente los pude ver allí y me encantaron. O sea, fue brutal el concierto, increíble la caña que metieron. Y nada, que quería poner una par de canciones. Métete en el Bandcamp de Inquietud directamente. Vale, voy y a... Ahora voy, el de Derrota yo... ya lo tengo, ¿eh? Sí. Sí, tú este no... No lo pilla. Vale, vale. Tengo pues... abierto el de Derrota. Vale, perfecto. Pues vamos a poneros una de las canciones y vamos a hacer una de las comparaciones odiosas, pero yo pero creo no, que para otra para vez. Otro, sí. Eso es. Pues ponme del nuevo que sí tienen, que se llama Guerra Civil, que lo sacaron recientito, hace nada, ¿no? Hace esto tres fue... meses, como, bueno, mira, un poco sí más, aquí, a lo mejor, en noviembre. Esta es la gira en marzo, no, marzo. No, no, no. Pone aquí, no, no, no, no. No, marzo de 2013. Pone mira, aquí joder, el releaset. Y yo recientito. No, pero sí que pero yo sí creo que recuerdo que cuando Marc no lo pasó ahí. Bueno, que vamos a darle candela, que llevamos solo una canción, nos vamos enrollando como las persianas. Hostia, a ver. Así que nada, que pues ponme... Creo que es la servidumbre canción... Servidumbre voluntaria, no. No, no, no, es que la he visto, coño. Está... Día tras día, mi vida es un cuchillo. ¿Pasa? Saturnales. ¿Pasa? Lluvia para siempre. Esa, lluvia para siempre. Pues ahí va Derrota. Ole. Uy, que te subió el que no es. Ahora sí. Que sí, que no sé. En serio, me sorprendieron muchísimo. Yo nunca les había visto en directo, excepto aquella vez tal. Y, ostras, o sea, me sonó un sonido apisonador. Yo, aparte de verles ahí donde dices tú, les vi pues cuando sacaron recientito el primer LP, que les vi en La Casica, en las Jornadas Anarquistas. Y yo dije, porque vi Cruz-Rock, dije, ¿qué mierda es esto? Y luego fue como de, joder, o sea, sí, increíble. Y la verdad es que luego lo que sacaron así después tampoco me... Así de primeras me llamó mucho la atención, pero este... Es bastante cambiante, ¿eh? Sí, es que cambió mucho del primero al siguiente. Y este sí que recuperó un poco más el rollo del primero. Y esta canción me estaba molando mogollón porque me recordaba un poco a los grandiosos Genocide SS o Genocide Superstar. Sí. Y brutal. Sí, sí que es verdad que tenían ahí un rollo. Los riffs ahí, joder, muy buenos. Pues nada, que ya haremos... De derrota a derrota. Ah, bueno. Sí, que ya haremos el Comparaciones Odiosas con una canción que se toca esta peña en directo. Ah. Hay una versión. Va a ir mutando ahí un poco la sección. Y ahora de derrota... De derrota a derrota y tiro porque me toca con los Inquietud, ¿no? Sí, sí, vamos a ir con un tema de esta peña que son más majos que el pan. Y Mark ya me dijo, mírales, esto es un grupo de chavales guapos. Mírales qué guapos son todos, qué majetes, qué atléticos, qué hardcoretas. Pues son todos de Bilbao. Vamos a ir de Bilbao. No, porque del Athletic de Bilbao. Vamos a ir con esta peña que ha sacado, pues eso, el año pasado, sí, ¿no? Cuando pues septiembre puede ser cuando sí, vinieron. Sí, cuando vinieron con la invasión, con esta peña, el Maño Fest. El Maño Fest. Y se lo partieron ahí, así que vamos a poner esa canción que lo hila con la anterior. Que se llama Uno en la derrota. Ahí vamos. Luchando sin miedo, sin duda no hay más cuanto ser. Llega el momento de demostrar y hacer visible nuestra hermandad. El apoyo mutuo de nuestra alma de defendernos para atacar. Intentan desmontar con mentiras muchas reflexiones, saben a quién golpear. Somos uno en la derrota. Queremos todo en la victoria. Llega el momento de golpear. No es el final. Pues ahí estaban estos chicos inquietos. Sí. Y que, joder, hoy creo que nos va a salir un programa muy estatal, porque yo he traído... Siempre promocionando lo nuestro aquí, ese... Pata negra. Dios, Johnny, ¿cómo te sale ahí? Que no. Pues me encanta hacer esas referencias ahí, como en el programa anterior, España. Que vamos con un grupo que es de... No son muy lejanos a los de Zaragoza. Y yo creo que... Te explico, porque no quiero decir el nombre hasta que suene la canción. Es un grupo que nosotros tenemos, yo creo que tú también lo tienes. Lo primero que sacaron y que creíamos, o por nosotros hablándolo, era como, joder, a ver si sacan algo nuevo. Y es que resulta que tienen, por lo menos, en internet ya dos cosas nuevas y más que están preparando. Y ha sido un sorpresón increíble para mí. Y para ti también lo va a ser, así que te voy a poner el disco, o sea, bueno, la canción, y seguro que vas a descubrir a los primeros riffs de quién estoy hablando. Así que, a ver si encuentro la canción. Vale, esta canción, por cierto... A ver si te brillan los ojos la carátula del disco. No, esta canción me la dedico a mí mismo y a todos los que trabajan en el backstage, porque la canción se llama Backstage. Vamos allá. Ahí va. Uy, espérate. Ay, que la lías. Sí, que no quiero liarla porque estaba sonando algo muy raro por ahí. A ver, vale, que se han colado aquí los Inquietud. A ver si... Es que estoy probando un nuevo reproductor, a ver si va. Pero que esto siempre... A ver... No. No, se puede probar cosas nuevas cuando quieres dar una sorpresa, porque... Ahora esto debería ir como la gloria. Like ahí va. Ahí estaban Camorra y su canción Backstage. Cómo me mola la voz chillona loca de atrás. Joder, me flipa esa voz. ¿Qué grupo más grande? Guapísimo. Brutal. Y esos ritmos vacilones en el Greencore, sí. Es que quedan tan bien. Pues, eso para bailar de repente y como hacer sí. Unos pases bailongos. A lo Will Smith ahí. Sí. Pues, total. Pues la movida de esto, yo no sé si ha salido o es adelanto de lo que va a salir, porque ya es con la nueva formación... Y es un split 12 pulgadas junto con los RAS. Ajá. Y también tienen por ahí en el Bandcamp como que van a sacar uno también con Rayus Inten. Ah, qué guapo. Y no sé si incluso uno tercero que ponían madre por ahí. Madre mía, están, o sea, a tope ahí. Esto, on fire. Totalmente. ¿La chorri manguera? ¿No has y... visto eso, verdad? De la chorri manguera. No. El on fire sí, pero es la chorri manguera no. Aquí en Zaragoza se aprende mucho. Ah, sí. Viendo vídeos. Y quería poner para mi sección de novedades... una, que es un grupo que sacó una demo el año pasado, pero que yo lo he flipado, es un grupo de Power Violence de Madrid, hecho por dos chicos, no, que es como de, joder, qué guay, están saliendo grupos nuevos de Madrid que no son los mismos de siempre. Y nada, se llaman Nagat, o Nagant, más bien, no sé nada más, solo que son de Madrid y que han sacado esta bonita demo, y entre Power Violence y Greencore, y a mí me recuerda mucho a esos... años pasados donde había eso. Más... Sí. Ah. Como la Mosina Gant, no sé. No, así. Y nada, pues eso, que sin más, canciones cortitas y esta canción es la primera que se llama Holocausto Español. Holocausto Scout. Espera, que la lío parda. ¿Qué te has quedado? Esto era Nagat. Y los que se han colado ahora eran otros, los camorrenses. Sí, sí. Que es que esto sigue saltando, ¿no? Aquí el... Sí, está... Pero me parece que es un buen reproductor. Pues lo acabo de cerrar para no liarme. ¿Vale? No sé si te lo acabo de liar. No, no pasa nada. Ya sé dónde está. Vale, guay. Pues nada, que vamos a ir con la dedicatoria. Que allí en Zaragoza... Letal. En Zaragoza letal... Un chavalito nos pidió una cami, que por cierto, vamos a hacernos publicidad, sí. Que sepáis que tenemos nuevas camisetas. Y yo luego tengo que hacer publicidad del CD con una cosa. Que vale, que estamos a tope con la publi. Que nada, eso, que tenemos unas camisetas con el logo del programa, que para financiar... Que dibujó en Zaragoza, el local y tal, pues nos ayudó el Juan Diógenes a pintar esa pedazo de... Yo qué sé. Sí, eso es un personajillo degradante. Lo podéis ver en el blog. Eso es. Así que nada, que jolín, que cuesta 5 pavetes y que con eso moláis mucho y nos aportáis además ahí ayudilla. Así que nada, pues el PQ de Zaragoza nos pidió una, ya que estaba yo por ahí, se la subí y me dijo, joder, pues a ver si podías poner una cancioncilla ese miércoles que vayas a la radio. Y me pidió una diciendo que se encontraba en una colección que se llama Punk Rock Collection, decía, es que solo me sé, es que estaba en ese disco, y dice, no me acuerdo el nombre del grupo. Y le digo, bueno, yo intentaré indagar. Y recordaba que se llamaba la canción What Justice. El caso que he encontrado el grupo, que se llama The Spelled, que son un rollo, muy rollo X-Ray Spect y sí, tal, ¿no? Y la verdad que no los conocía de nada y me han gustado bastante. Hacen ahí un punk, pues esto, británico, sí, así movidito de ese rollo, y con voces femeninas. Y nada, pues son de principios de los 80. Sacaron unos cuantos así como... singles y demás, y luego lo recopilaron todo en el que él se acordaba el título, en el Punk Rock Collection. Y nada, pues que voy a poner esta canción que se llama Que Justicia, What Justice. Así que nada, para Pecu, un saludo. Ahí teníamos a The Spelled. Que lo que hablamos fuera de antena, que nos hemos equivocado, que hablamos de que esto es igual que Led Zeppelin, la voz es a muerte. Sumazo. Y nada, pues que hablando de dedicatorias, justamente el otro día nos escribieron a Catado Pain unos chavales de Cantabria que se llaman Alunizaje, y justamente Aitor nos dijo, oye, tenéis que dar ahí referencias bombo a esta peña, y de porque son gente majísima, y pues sobre todo es verdad que muchas veces ya no importa tanto lo que se hace, sino cómo es la peña que lo hace, ¿no? Y bueno, pues la verdad que nosotros desconocíamos a esta banda. No sé, debe ser bastante recientito el disco este. Así que nada, vamos a poner... Hacen un rollo así como... A mí me recuerda muy, muy, muy, muy metalero, tío. Sí. Muy... Hostia, esta canción la podemos incluir dentro de Disapta y sus amigos. Entonces, ¿no? Sí, es verdad, claro. el autobombo de Disapta y sus amigos. Pues nada, que vamos a ir con el tema Modernos Esclavos. Y nada, que os podéis descargar su álbum en alunizaje.bandcamp.com. A ver qué os parece. Seremos nuestro infierno, vuestra peor pesadilla. y ahí estaban al unizaje. Suspirando. Que yo estaba mientras mirando cosas y digo, hostia, que se ha quedado ahí el cantante. Se ha quedado en el sitio. Totalmente. Pues nada, otra joven banda, esta vez de tierras cántabras. Bueno, que no sabemos, que a lo mejor esta gente tiene 40 llevan 20 años, pero no, no. Si son amigos de Aitor, no pueden... Son todos unos... Lolitos. Unos bebés punks. Y nada. O sea, con estas declaraciones luego la gente debe pensar que somos unos mundo viejuno, tú y yo. Totalmente, nosotros no pasamos de los 40. Venga, anda, dale. Que nada, que quería poner una pedazo de canción que ya hablamos también en el programa pasado. Y es que los conejos accedieron a... ¡Qué bonito! No solo accedieron a pasarnos una canción inédita para nuestro bonito recopilatorio por el quinto aniversario, sino que, es más, se metieron al estudio para grabarla. Y nada, que la queremos poner y así también le damos bombo A esta gente, que a ver si sacan ya algo nuevo. Un EP o lo que queráis. Quizás se metieron a grabar y no solo grabaron esto, no lo sabemos. Quizás siguen decidiendo qué mierda de portada van a hacer para el siguiente, para el siguiente disco. Están buscando abuelos desesperadamente. Están un casting ahí en el centro de día de Logroño. Y nada, que como ya hemos hablado bastante de esto, pues que la voy a poner para que podáis disfrutarla todos y todas. Y la canción se llama Yellow Rain. Y solo decir que yo creo que por muy punks y muy hardcores que sea la peña de los conejos, son unos jodidos fan de Smashing Pumpkins. Y si no, lo vais a ver en cuanto escuchéis esta canción. Ahí van los conejos y este temazo. Yellow Rain. Yellow rainbow. the land for a good and great fate. Of a time of complete despair, far from the city lights now. Si esta gran canción no está inspirada en Smashing Pumpkins, que venga Joaquín Luqui, levante la cabeza y lo diga. Qué buena, cómo me gusta esta canción. Brutal. Ay. Que a ver si venís pronto por Mandriles, sí, por el sí. Donus, el agujero del Donus. Y sí, y que lo monte otro para poder disfrutarlo a tope el concierto, que luego no podemos disfrutar los conciertos. Tenemos que empezar a montar conciertos malos, para que no nos dé pena montarlos. En fin. Que por cierto, ¿qué vas a decir del CD del programa? Ah, que lo podréis adquirir en todos los puntos de venta de dealers, camellos y demás, en vuestros barrios y esquinas. Que nada, escribiéndonos al mail de Catado Pain, pues quien quiera hacerse con uno por... ¿Podéis encontrar grandes temas como este que habéis escuchado? Todos inéditos y rarezas, directos. Ahí están, pues yo que sé, lo que dijimos, que a nosotros nos hizo especial ilusión un tema inédito de Creedbad del primer disco. Uh-huh. Pues yo que sé, temas en directo de Mandanga, de Adenda. A ver, Obediencia. Sangre de Muérdago. Sangre de Muérdago, sí. O sea, hay muchos. Son 28, 20 y pico. 21, sí, sí, eran más de 20. Vale, eso seguro. Pero nomás, yo creo que 21. Sí, puede ser que sean solo 21. Bueno, el caso Primicia de Toxina también, Toxina registrada. Que tenemos estos CDs, nada, que son un euro, que es algo ahí súper simbólico. Que y que también lo pondremos en descarga porque sabemos que sois unos ratas. Sí, sí, sí. Coña. Así para que la gente lo pueda escuchar. Eso, que nos escribáis a catadopain@hotmail.com y vemos cómo quedar para daroslo si vivís aquí en Madrid. O enviároslo. Y enviároslo. No sé yo si nos va a compensar enviar el CD. Hombre, gastos de envío baratos en eso. Ya, bueno, ahí vamos viendo. Pero eso, que nos escribáis. Sí. Y nada, que vamos a ir... Se aceptan intercambios, ¿eh? También. Eso es muy buena idea. Que voy a ir con un grupillo... O sea, ¿la canción que quieres poner tú es muy, muy larga? Pues algo normal. Pues 2 minutos, yo creo. Vale, entonces vamos antes de nuestra parte final, Moña, con un grupo que yo nunca les había escuchado. No sé si tú los has escuchado, son los Ruleta Rusa. Me suena mucho de nombre, pero no. Estos sacaron un compartido... Es que yo creo que hay un grupo muy famoso que se llama así. No lo sé. Estos, lo primero que sacaron fue un compartido con Los Monjo. Ajá. Y yo seguramente por eso pues nunca los quise escuchar. No, porque... No, pues no me gustan Los Monjo. Yo sí que sí, que estamos a partes iguales. Y entonces, pues sin más, lo típico. Y el otro día por ahí vi que dije, hostia, pero que aquí toca alguno de los Born Dead, uno de mis grupos preferidos de la historia mundial. Y dije, bueno, pues tendré que escuchar Ruleta Rusa. Y me lo he escuchado, un LP que sacaron el año pasado, que se llama Aquí no es. Y... Hostia, es como lo de Hoguera. Sí. Aquí no hay por qué. Ya, es como de... No está bien formulada. Sí, palabras, sí. Pero bueno, no yo supongo que el cantante o alguno más serán latinos o con descendencia... Hispana, y por eso cantan en castellano. Uh-huh. Y la verdad es que es un punk, pues un rollo así del revival este que está viendo de rollo de punks antiguos, punk ochentero, que está muy bien. No es de los grupos que más me molen de este palo, pero joder, me ha gustado sobre todo esta canción que se llama La Ley y que es muy rockerilla. Así que a ver qué te parece en Ruleta Rusa. Yeah. Pues estábamos aquí debatiendo sobre los parecidos razonables. Idénticos. Más que razonables. Idénticos. Claro, es que a mí... Estábamos diciendo que son exactamente idénticos a Peligro Social. Claro, sí, la movida es que... Por eso digo que este grupo lo he escuchado... Si lo hubiera escuchado hace años, a lo mejor hubiera dicho, joder, qué grupazo, pero creo que hay demasiados grupos muy calcados haciendo esto. O sea, a ver, yo, pues lo que hablábamos ahora, que desconozco quién será antes, el huevo o la gallina, ¿no? Pero que... El huevo de Valencia. Que quien de los dos fuera, o sea, calca al otro exactamente igual. Claro. A lo mejor hay otro que es antecesor de todos esos dos y lo calgan a ese. Yo siempre... Pero es que, por ejemplo, a mí Peligro Social me flipó cuando los descubrí, pero ya además hace, te estoy hablando, hace 8 años, ¿eh? No, pues entonces Peligro Social, estos no son tan antiguos. Sí. Y tío, ¿qué va? Que el mayor problema de esto es cuando la gente sabe tocar bien. Si sabes tocar bien, clavan los estilos. Entonces se empiezan a aparecer los grupos entre sí. Pero como reproducir tanto la voz y los tonitos y los dejes de la voz, a mí eso ya me parece que, yo qué sé, tío. Como que le quita la esencia a la banda, ¿sabes? Ya, pero a ver, en realidad hay muchos grupos que causan... Sí, sí, pero que cuando encima a lo mejor el estilo es tan concreto, tan similar al otro, es que es como, joder, no sé, como que te da cosa, ¿no? Porque dices, estoy escuchando lo mismo... No, pero yo creo que esto, a ver, está muy de moda este rollo musical y yo creo que básicamente lo que has dicho, pero por ejemplo lo que hablábamos hace años con el Cruz, que salían bandas debajo de Neocruz, debajo de las piedras y eran todas exactamente igual, entonces... A mí por eso tampoco me flipan demasiado Ruleta Rusa y porque yo los comparo con Born Dead y Born Dead se come a la gran mayoría de grupos de punk de la historia. Y sin más, lo que pasa es que esta canción sí que me parece que está muy muy guapa. No, sí, me ha gustado, pero como los empiezo a escuchar y es que digo, hostia, es que además hasta los primeros acordes he dicho, Peligro Social. Bueno, va, sin más, que ha sido curioso ahí. Que... Esto que... podríamos meterlo en esas comparaciones. Sí. Nada, pues haremos uno de esas comparaciones entre estos y algunos más que busquemos por ahí. Que quedan 6 minutillos de programa, así que no voy a poner la canción que quería poner. Y la voy a dejar para el próximo programa. Vale. Y voy a poner una... Es que quiero escuchar otra canción de Camorra. Venga. Así que voy a poner otra de Camorra. Vale, sí, porque... Y luego voy a poner yo un pastelón. Así que está bien para acabar y que la gente decida o continúas o te abandonas. Pues vamos con la canción que se llama, yo qué sé, la primera, Terror Control. O Terror Control. Ahí van. Grandes. Brutales, ¿eh? Vaya bozarrón, vaya pisonadora. Increíbles. Qué jefes del grindcore. Que... Por cierto, es, me acabo de acordar, este sábado ¿es toca... ¿Es eso? No, ¿no es el viernes? O el viernes, no lo sé. O sea, es lo que estoy buscando. Creo como una perra que toca, loca. Que tocan grupos de grindcore como Rayos Inter y los Nagat estos que o sea, he puesto. No me lo puedo creer porque no es ahora, ¿sabes? ¿Cómo que no es ahora? ¡Madre mía, que esto es en mayo! Que no, yo lo he visto que tocan... 30 de mayo del 2014. Yo juraría que he visto uno que era 29... No, ¿a qué día estamos hoy? No, tío. ¿Este sábado es 29 flipando. De marzo? ¿Qué es? Sí, pero pone aquí 30 de mayo. Pero no, yo no digo Camorra. No, yo digo PLF. Ah, vale. Vale, puede ser que sea en mayo, ¿eh? Yo quería ver a PLF y me estaba entusiasmando. Y es que es el 30 de mayo. O sea, que queda que te quites el sallo. Y aquí el maldito Quique nos ha engañizado pensando que era el 30 de este mes, de marzo. No, pero este sábado, no sé dónde, porque no me acuerdo, pero, en una sala en Móstoles tocan Rayo Sinten, Nangat o Nagant. Nagant, que los hemos puesto antes, y otros grupos del palo. No sé si tocaban también los Totten Wolf, no sé. Vamos, mirarlo por ahí. Brutal, de todos modos me acabo de descolocar porque yo, claro, pensaba que era el concierto este y ha sido como, vale, pues nada, pues que sí, claro. Que PLF es el 30 de mayo, así que con la calma ya iremos anunciando. Con esto. Las flores. Joder, chaval. Pues nada, que como lo prometido es deuda, ¿quiénes os habéis quedado a esperar este último minutito, tres minutos que quedan? Pues os vamos a poner a Ordesa, que es una... ¿Usted lo ha puesto? Una peculiar, no le he puesto. De esto, de esta banda, habrás hablado. Habló Pablo el otro día cuando vino al programa, al decirme que se parecían a Sangre de Muérdago. A mí me parece que se parece en la punta de mi entrecejo, pero la verdad es que lo escuché la primera, dije, estás flipando, Sangre de Muérdago no se parece a esto, pero me flipa. Así que me he enganchado, me he enamorado y sí. Catado Pain somos unos mierdas moñas y cada vez esto va a peor. Oye, que hoy he estado poniendo grindcore. Sí, reconozco que yo rompo la balanza. Así que nada, que vamos a ponernos una canción que se titula Lágrimas de Muérdago. Por eso el Pablo tiraba por eso, ¿sabes? Porque Lágrimas de Sangre de Muérdago. No sabe separar lo que se titula, el título de una canción a lo que te contiene. Y nada, que os dejamos aquí con... Me estoy acordando de lo de Burning Lady, Burning Kitchen. Sí, tío. Dejémoslo ahí. Que nada, que eso, que podéis escuchar los únicos dos temas que tienen de un split que se titula Al cuerno el invierno. Y esta canción, Lágrimas de Muérdago. Nos escuchamos el miércoles que viene. Adiós. Adiós. Se alzó y en la rabia se refleja el olor del cristal. Todo está cubierto por un fino letargo efímero. Todo está cubierto y por mucho tiempo nos tocará soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador.